Julio, un placer como siempre tenerte en Uno Contra Uno Radio, con Matías Traversa, con Fabián Pérez, te saludamos. Qué raro, qué psicológico, qué cambiante que es toda esta historia de playoff, ¿no? ¿Qué tal, Chico? Buenos días. Y sí, es siempre así, ¿no? La verdad que cambian mucho las sensaciones y las opiniones de un partido para otro. Eso es lo que tiene los playoffs, ¿no? Y lo que los hace tan emocionantes y cambiantes. De todas formas, creo que lo que fue anormal fue el partido 1. Me parece que el partido de ayer está en la dinámica de lo que puede pasar en los partidos que queden en la serie, más allá de que se va ganando un equipo y después el otro da vuelta, pero digamos la paridad, me parece que es en una semifinal entre Obras y Regatas es lo que debería suceder. Julio, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez, ¿qué decís? ¿Qué haces, Fabián? Buen día. Es cierto lo que vos señalás, y se ajusta a la realidad, es mucho más, y creo que lo hablamos en el banco antes de arrancar el partido, anoche, se ajusta mucho más un partido como el de ayer. Lo ganó Obras, cerró mejor, lo pudo haber ganado Regata, van a Corrientes, puede pasar lo mismo. Son equipos importantes, equipos con figuras reconocidas dentro del básquet. Pero digo, está tan instalado que los playoffs... está tan instalado que los primeros son todos partidos distintos, historias distintas, que digo, ¿hay una razón para eso? ¿Hay una razón para que Obras le gane a Boca un primer partido cómodamente y que el segundo lo pierda de local? ¿Hay una razón para que Regatas pierda dos partidos contra Lanús de local y gane tres partidos seguidos? ¿Hay una razón para que Obras gane por...? Una cosa es una serie de cuartos, otra cosa es una serie de semi. En una serie de cuartos es más posible, si tomamos muchas temporadas, que los equipos que tienen la localidad puedan ganar una serie más corta. En semifinales ya normalmente son todas muy disputadas. Las razones son que interviene un poco el juego de las presiones, el juego de las oportunidades, y que un partido define muchas cosas. La temporada regular, que es como se juega en el fútbol, en 44 partidos, el que mejor juega, el que más regular durante el año y que más hace los deberes, termina por arriba del otro. Pero acá también se da una oportunidad y se dan a veces presiones, y después también hay un momento de un equipo que es muy parejo, ¿no? Entre dos equipos muy parejos, hay un momento a veces de un equipo que es mejor que el de otro, ¿no? Y bueno, todo esto mezclado genera esta parte tan pareja, tan disputada y tan emocionante. ¿Sentí, Julio, que es el quizá uno de los mejores momentos del equipo? El partido 1 sí fue, pero nosotros también jugamos muy bien en un momento en diciembre, enero, febrero. Hemos tenido algunos momentos en los que hemos jugado muy bien en la temporada. Ahora mismo, el partido del otro día, el partido 1, dejó esa sensación. El de ayer nos puso en un plano de igualdad con Regatas, pero también esto estaba previsto, y Regatas es un equipo que puede ganarle a cualquiera. Ellos, creo que son los cuatro mejores planteles en semifinales, y que Regatas podría haber llegado antes en la temporada regular, pero que se le lesione Paolo Quintero y Lou Rowe uno o dos meses, el otro un mes, y aparte coincidiendo las lesiones, le quitó posibilidades que ahora con todos los jugadores recuperaron, ¿no? Sí. Entonces la verdad que creo que no, digamos, no define únicamente cómo estemos jugando nosotros, también define lo que haga Regatas. Sí, sí, coincidimos con Fabián y con Matías, lo charlábamos, ¿no? Cuando estaban los clasificados a semifinales, decíamos, bueno, están los que tienen que estar, y coincidíamos que sí, porque por esto que decís vos, si uno ve planteles, momentos, ausencia que tuvieron y se pudieron mantener, charlábamos con Fabián también por capacidad de cuerpos técnicos, es una serie que está abierta, pero que la han ganado y bien, más allá que ayer se complicó a partir del trabajo que está haciendo el equipo en defensa, Julio. Sí, la defensa marcó la posibilidad nuestra de estar 2-0, porque en los dos partidos el equipo funcionó bien, muy bien en ese aspecto. En el tercer cuarto de ayer, Regatas juega excelente y es posible que lo haga y que lo vuelva a hacer porque tiene jugadores para hacerlo. Paolo Quintero, en un momento inspirado, él es uno de los mejores atacantes de la liga y a veces hace puntos que son por mérito de él y no por defecto de la defensa. Entonces, creo que el equipo defendió muy bien los dos partidos y que en el partido uno también estuvo excelente en ataque y muy acertado con los tiros y pasó lo que pasó. En el partido 2 estuvo muy bien en defensa y la verdad que en el tercer cuarto, cuando Regatas jugó mejor que nosotros, nosotros nos confundimos en ataque, intentó cada uno por su cuenta equivocando el camino y la verdad que después hubo un momento que en los últimos 2 minutos del tercer cuarto que el equipo lo dio vuelta anímicamente, ¿no? Lo dio vuelta por sacrificio y por deseo. Cuando cerramos 5 puntos el partido había cambiado, pero cuando estábamos 13 puntos, 2 minutos para terminar, la cosa estaba complicada. Y bueno, el 8-0, que con un par de buenas defensas y un par de carreras de contraataque nos tranquilizaron para que el partido estaba abierto otra vez y que intentarlo poco a poco a partir del arranque del último cuarto. Y me parece que también jugaron los jugadores de obra un gran último cuarto, ¿no? ¿Y el equipo anímicamente cómo está, Julio? Nota que tal vez han capitalizado la experiencia negativa del playoff de la temporada pasada y les ha servido como para reencauzar la historia de playoff en esta. Mira, hay 6 jugadores nuevos en el equipo, ¿viste? Nosotros ni hablamos de eso, porque sería como se me quedarían en el vestuario mirándome los 6 jugadores nuevos como diciendo qué película me estás contando, o sea, tuya, ¿no? Y nosotros hablamos de lo que nos involucra a todos nosotros. Así que eso no tiene actualidad para nosotros, esa situación. Sí creo que estamos en una temporada muy positiva, que hemos madurado como equipo y que hemos podido confirmar en los playoffs lo he hecho en la temporada regular, también ganando la Liga Sudamericana, y que estamos, bueno, entre los 4 mejores del torneo, intentando jugar la final, y ahora tenemos que jugar la final a 4 de la Liga Sudamericana. Por lo tanto, anímicamente estamos bien, porque nos están pasando todas cosas buenas, y porque hay un buen ambiente de trabajo. Ahora ya hemos dado vuelta a la página y únicamente queremos enfocarnos en la Liga de las Américas, ¿no? Porque en 48 horas estamos jugando con UNICEF y nos vamos a tratar de enfocar en eso y no distraernos con otra cosa, ¿no? Julio, qué pedazo de año, ¿no? Porque más allá de que falta todavía cuadrangular final, como decís vos, de la Final Four, y también falta la parte final de la Liga Nacional. Todo lo que has vivido esta temporada con este, hablo de la temporada de básquet, no hablo del arranque de la liga, este, con el arrastre del torneo preolímpico, y todo lo que ha pasado, todo lo que has jugado obras importantes, todo lo que conseguiste con la selección argentina y todo lo que está por venir, que son todas cosas importantes. Me imagino que cuando vos te acostás a dormir o cuando hablás en tu intimidad con tus familiares, y bueno, este, tengo que estar más que contento por lo que estamos logrando, ¿no? Sí, lo valoro enormemente, porque... ¿Qué te parece? Este, me siento, bueno, afortunado, porque sé que hay muchos entrenadores que tienen capacidad y ganas y por ahí no tienen las mismas oportunidades, entonces trato de hacer la buena y de este, dignificar, ¿no?, este tipo de oportunidades. Estoy muy contento por los 2 años en obra. Hemos trabajado en un muy buen ambiente. Yo también tengo el mejor recuerdo del equipo del año pasado, más allá de como antes me preguntaba Matías por la eliminación, porque yo sé que ese equipo dio todo lo que tenía, ¿no? Y todo lo que tenía era eso. Ese quinto puesto, esa liga, esa Interliga ganada y el meternos en la competición internacional. Así que yo estoy orgulloso del equipo del año pasado. Y ahora mismo me está pasando lo mismo con este y ha sido muy positivo para mí este proceso de 2 años en obra, más allá de que queremos llegar por primera vez a una final. O sea, eso está claro y no hay duda que ese es nuestro objetivo, ¿no? La verdad que el equipo ha ido subiendo escalones. Primero quería ser competitivo, después quiso ser protagonista, después ganó 2 títulos internacionales y ahora estamos peleando por jugar la final de la liga, y todo eso muestra que todos hemos ido mejorando, ¿no? Y que ha ido aumentando nuestro prestigio y hemos progresado los jugadores, los entrenadores y el equipo. Digo, porque has armado un excelente cuerpo técnico, que ha tenido buenos resultados, porque el equipo físicamente se encuentra bien, porque hay una armonía en el plantel. Entonces, cuando uno mira o repasa, que habitualmente un hombre pensante como sos vos lo hace, lo debe hacer, seguro, dice, bueno, por ahí en algún momento me equivoqué en esto, o por ahí me volví a equivocar, pero mirá todo lo bueno que hice, o que hicimos, obviamente, ¿no? Pero vos como jefe de grupo, como cabeza de grupo, imagino que hay una tranquilidad, independientemente de un resultado, lo hablo, ¿eh? Como vos recién decías lo del año pasado, que dieron todo lo que tenían para dar, me parece que independientemente del resultado, decir, bueno, hicimos las cosas a tope, a máximo, y por eso me siento muy tranquilo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. Buenísimo. En cuanto al cuerpo técnico, nosotros hay un trabajo muy profesional y muy dedicado, ¿no? Y muy comprometido con el funcionamiento y con el resultado del equipo. Entonces, es superador la situación, ¿no? Yo la verdad que confío plenamente en los integrantes del cuerpo técnico de obra. Y en cuanto al equipo, ha habido una química, un buen ambiente de trabajo y una gana de dar lo mejor posible para tener una idea de juego, para respetarla, para mejorarla, para cuando la abandonamos volver. Por supuesto que hemos cometido errores de distintos tipos, y también hemos jugado partidos malos y también nos hemos equivocado alguna vez. Siempre, ni bien nos dimos cuenta, lo tratamos de corregir. Por lo tanto, muy tranquila la conciencia, ¿no? Y muy convencido de que estamos dando todo lo que tenemos. También por eso, por ahí, también hay muchas ganas de hacer algo más, porque sería muy lindo para nosotros compartirlo y conseguir en este momento sería lindo, de momento el pase a la final, ¿no? Sabemos que faltan 8 días para el próximo partido y que es un poco, bueno, hay un par de cambios, ¿no? Cambio de cancha, Regata va a tener tiempo para descansar y para entrenar, y nosotros nos vamos a jugar otra competición, hay que ver cómo volvemos al partido 3. Pero esta situación también de ir a jugar ahora otro torneo, la queremos aprovechar de la mejor manera, y ya que estamos con esta oportunidad queremos hacer un buen papel, de momento ganar el índice del viernes, ¿no? Y ver si podemos hacer algo más también en la competición internacional. Cuando yo te escucho hablar, Julio, y Gallego debe coincidir en esto, rápidamente hacer el repaso de esto, de la última temporada, pero además son cosas muy fuertes desde lo sentimental, si se quiere, ¿no? Y dice, pero lo único embromado que tiene esto, que en la vida misma también pasa, es que pasa así, rápidamente. Que te pasás dando todo el tiempo vuelta de página. Bueno, pero también interiormente, cuando haces las cosas bien o cuando se da un resultado positivo, sí, claro, que es lo más lindo que tiene esto, vos sabés que queda para después. Claro. A mí no me pasa desapercibido ni el preolímpico, ni la Interliga, ni la Liga Sudamericana. Son todo cosas que en algún momento te sentás y las mirás. Entonces, sí. Lo que pasa es que ahora no es momento de mirarlas porque el viernes hay partido. Y estas cosas también te hacen crecer profesionalmente, al jugador, al entrenador, al equipo lo convierten en más grande. Y bueno, la verdad que no estoy para hacer ningún balance con obra, ¿no? Porque por más que a mí me quede un mes en el club, es el más importante de todos los meses en los que estuve. Uh-huh. Entonces, el balance es de cuando el último partido terminó, y no me quiero, enganchar con esa parte sentimental que proponía José, o con estar mirándonos mucho el ombligo. Al contrario, ¿no? Me parece que es bastante importante corregir las cosas mal hechas del partido de ayer y tratar de hacerla mejor en el partido con Unicel, ¿no? Siempre uh-huh. es mejor tener la cabeza en el medio, ni muy arriba ni muy abajo para poder competir. Sí. Y a usted le gusta la telenovela, ¿viste? Se engancha. No. En otro momento también, por ahí me lo dice dentro de un mes con obra, dentro de 3, cuando termine la temporada internacional, y lo hacemos más tranquilo. Ahora la verdad que no es momento, ¿no? Que hagamos un balance porque No era esa la propuesta de balance, sino esto, de decir, sí. Que por ahí desde afuera, Julio, a veces estas cosas, preolímpico, interliga, sudamericana, liga nacional, Juegos Olímpicos, decir, el año que tuvo este ser humano, y lo vive de la misma manera, ¿qué cosas te bajan un poco y te sacan del básquet? San Lorenzo. Eso no, porque... No le digas. San Lorenzo me saca. No quiere decir que el amor de un hincha no está relacionado directamente con los resultados. Fui a verlo con Colón, nos tiraron el gas pimienta, tuvimos que esperar un rato para salir. Sí. Sí, San Lorenzo me puede sacar una película, me gusta mucho ver cine. Uh-huh. Fui a ver como Davis. Que fue, fue una experiencia muy linda, primero porque cuando juega un equipo argentino ya lo es, y el tenis de alto rendimiento me encantó. Me hubiera gustado ver jornadas enteras, pero pude ver 2 por una parte porque estábamos jugando los playoffs, pero me encantó. También soy padre de 3 pibes, así que muchas veces me tocan cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte competitivo. No, la vida personal tiene cosas mucho más importante uh-huh. y tan interesante como el como competir en el básquet. No, la verdad que soy un agradecido de la vida que me tocó, ¿no? Estoy contento. Si tuviera que repetir, trataría que me toquen las mismas cartas. Claro. Sí, claro. Sí. Bueno. Yo de selección no le voy a preguntar nada. ¿Cómo? Que de la selección no le voy a preguntar nada. Sí, pero ahora no tiene la cabeza. Por eso, no le pregunto nada. No le pregunto. Porque con San Lorenzo no me dijo mucho. ¿Y qué te voy a decir si no tiene mucho para hablar? Y estamos sufriendo como locos, que están complicados. Dios. Haces apretar los dientes, sumar, no importa si no te gustan los jugadores, el entrenador, lo importante es que el equipo pueda ganar un par de partidos para zafar de la promoción, nada más. Uh-huh. Encima que ahora lo tiene al Smoke Seller ahí. Declaró, firmo la promoción. Y la verdad es que me gusta más otro tipo de entrenadores, pero ahora mi hombre es el mejor del mundo porque es el de San Lorenzo. Sí, bien. Dios mío. ¿Qué te pasa cuando viste el partido con Banfield? No lo vi. ¿Qué me pasa cuando juega el equipo? Y el equipo le cuesta todo mucho trabajo, ¿no? Le cuesta hace tiempo ya que le cuesta hacer goles, sí. Y ahora mismo cuesta la situación de nervios cuando las cosas están, cuando las cartas vienen mal dadas, muchas veces las cosas se ponen pata para arriba y este es el momento en el que todo el mundo tendría que tratar de sumar, porque sí. Cuando hay mucho nervios y mucha crisis, todos dan la peor cara, ¿no? Así que en este caso los líderes que puedan poner la espalda para ayudar a que los jugadores jueguen más tranquilos sería lo mejor que se podría hacer. Desde mi lado, nada más. No. Igual. Julio, siempre, como siempre, agradecerte porque... No, un gusto y bueno, que sea linda la semifinal de hoy, la otra ya de que comienza. Sí. Y mucha mierda para lo que viene en Formosa, Julio. Muchas gracias. Porque también es muy importante. Sí, estamos muy ilusionados. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Bueno, que salga todo bien, Julio. Un abrazo y sabés que en cualquier momento te volvemos a llamar. ¿Cómo no? Es buena señal. Chao, Julio. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Julio Lamas.